Repaso. Before doing, after doing, whilst doing, etc. Hablaron con sus parejas antes de darle una respuesta al jefe. They talked to their partners before giving their boss an answer. Tras limpiar el garaje, limpiaron la cocina. After cleaning the garage, they cleaned the kitchen. Lo podemos hablar mientras vamos al aeropuerto. We can discuss it whilst going to the airport. Entraron en un estado de shock al oír la noticia. They went into a state of shock on hearing the news. Debe solicitar un visado 3 meses antes de entrar en el país. You must apply for a visa 3 months prior to entering the country. ¿Cómo se dice deletrear? To spell. To spell, muy bien. Until versus up to. ¿Y cómo se dice humilde, por cierto? Humble. Humble, good. Estoy hasta aquí de trabajo. I'm up to my eyeballs in work. Usted tiene hasta 15 días para devolver el producto si no está satisfecho con ello. You have up to 15 days to return the product if you're dissatisfied. No llegaré hasta las 6. I won't arrive until 6 o'clock. Vocabulario. No me gustan las aglomeraciones, así que siempre tiendo a ir en temporada baja. I don't like crowds, so I always tend to go off season. ¿Cómo se dice cubiertos? Cutlery. ¿Y cómo se pronuncia? Cutlery. Cutlery. Cutlery. Eso es, muy bien. El vino tinto me da sueño. Red wine makes me feel drowsy. Mi coche está empezando a oxidarse. My car's beginning to rust. ¿Cómo se dice oxidarse? To rust. Good. Slightly, considerably, a bit, and quite a bit. Su última novela es ligeramente más interesante que la anterior, sin ser para tirar cohetes. His latest novel is slightly more interesting than his last one, without being anything to write home about. Ha llovido un poco más este año que el año pasado. It has rained a bit more this year than it did last year. ¿Cómo se dice durante temporada baja? Off season. Good. Dominar el interrogativo. I have to get up really early on Tuesday. Ahora hazme la pregunta correspondiente. What do you have to do on Tuesday? The tree was cut down last week. Hazme la pregunta. When was the tree cut down? Yes, I paid for it in cash. Did you pay for it in cash? Miles per hour. I never drive faster than 70 miles per hour. ¿Qué velocidad nunca supero? 70 millas por hora. The fastest you can do there is 30 miles per hour. ¿Cuál es el límite de velocidad ahí? 30 millas por hora. Muy bien.